Momento, canta para todo el Valle de Lerma, para todo Salta y los Lirios Colombianos. Muy buenas noches, familia en la carpa del fantástico Yonara. A ver dónde están los gauchos. Aquí en mi izquierda, a ver, el zapucay de los changos que se escuche. Acá estamos también saludando a la gente que está en este sector. Los gauchos. Allá en Navarra, a ver. ¡Zapucay! El zapucay de los gauchos que están tomando de toda, che, vino con soda, juguito de uva, a ver. Que se escuche el zapucay, vamos a bailar cumbia. Y todo el mundo a bailar haciendo palmas, porque así comienza la alegría, comienza la diversión con los Lirios Colombianos. Sentimiento carpero en la carpa del fantástico Yonar, llegando a todos los corazones del Valle de Lerma por la 106.5. A toda la familia salteña, ritmo de cumbia, recordando éxitos, así cosita, vamos. Y para los legendarios que están volviendo de Buenos Aires. Eso. Sabor, ¿a dónde está mi gente de Salta? A ver, las Bebotas. Para Oscar Yáñez. Vamos con las manitas, ¿sabes? Si crees que hay cicatrices dentro de mi corazón, con peces el tiempo ya lo logró. Hoy tengo un gran amor. ¿Cómo dice? A ver, dos, dos. Hoy vienes de nuevo a mi lado. Hoy vienes de nuevo a mi lado y te implorando comprensión. Toma mi hombro, apóyate. Solo siento compasión. Y abrí las palmas arriba de todos. El que no hace palmas es un aburrido hoy. ¿A dónde está la barra más fiestera? A ver, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Los Lirios Colombianos! Este tema me trae tantos recuerdos, con sentimiento carpero. Los Lirios, así es. Para papá perro Juan de Rosario de Lerma, barrio Matadero. Para las encapuchadas, para las traicioneras de Lincoln, para las de chicas del trío de Rosario de Lerma. Oye, ¿y a dónde están las enamoradas? ¡Qué sufrimiento el saber que no me quieres y que mientes al decirme mi amor! Mi corazón no ha logrado olvidar tu pasado, que tu inocencia marcó. Dime qué pasó en mi realidad, que me faltó sin herido todos mis sentimientos. A ver, a ver, ¿cómo dice ahí? Hacemos el amor. Arriba, arriba, arriba. playa para la noche, en la Mercedcita, Tijuana presente. Más saludos para acá, para las chicas. Ahí está Alicia, mamá, y son de San Carlos. Ahí está para las chicas. Un saludo enorme, muchas gracias por estar hoy. Este tema me trae muchísimo recuerdo, con mucho sentimiento. Sentimiento carpero para el barrio 25 de mayo. Con mucho sentimiento baila para la Ciénaga, vamos. Víctor Hugo Vargas, un saludo de parte de un colega y su hermano que está cumpliendo años, también de Cafayate. Rafael, felicidades. Para la Pato, con sentimiento. Para Puki y Manta de Cachi. Carlos, eso, sabor, pasión. a todos invito a gozar al lorerito de Tucumán. Es el baile más popular de aquella zona para gozar. La gente comienza a bailar y todo el pueblo lo baila ya. Con gritos y palmas al compás, vamos chinita, vamos nomás. ¡A mí, a mí, a mí! ¿Cuántos son los hinchas de Papá Boca? A ver, los hinchas de Papá Boca, las palmas que suene, ¿dónde están? ¡Los hinchas de River! Los invito a bailar al lorerito de Tucumán. Es el baile más popular de aquella zona para bailar. La gente comienza a gozar y todo el pueblo lo baila ya. Con gritos y palmas al compás, vamos chinita, vamos tumbar. ¡Go, go, go, go! Vamos con sentimiento. Los hinchas de River. Para la esperanza no puede verte. Para el baile eléctrica. Una mañana yo te vi acompañada. Una mañana yo te vi acompañada. Entre los brazos por un hombre enamorado. Y tú mentías al decir que me querías. ¿Así? Al decir que me querías, tú me engañaste y a mi corazón tú usaste. ¿Cómo dice? ¡Vale, no! Felipe, vamos a ver la barra más fingida, Felipe. Regalamos un DVD de los Lirios Colombianos, el compacto, lo último, pero solamente para la barra más fingida. Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma. Allá viene bailando El que no hace palma es un chivo carnero. El que no hace palma es un amargado. Que suene las palmas, oh, oh, oh, oh. Que suene las palmas, que suene las palmas. Las palmas, que suene las palmas, que suene las palmas, que suene. Saludos para Robin, Loco Ale y José María, los más fiesteros de Gonzalo de Lerma. Te juro a veces no comprendo que ha pasado el tiempo, no logro dar. Mi vida hecha de tu vida, cosa compartida de algún tiempo igual. Si el mundo que tuvimos era la medida tuya que quise cambiar. Por casualidad, algún día quizás vuelvas a encontrarme. Algún día quizás ya será muy tarde. Algún día quizás queremos andar el tiempo. Hacer nuestra losa que se está muriendo. Algún día quizás vuelvas a encontrarme. Algún día quizás ya será muy tarde. Algún día quizás queremos andar el tiempo. Hacer nuestra losa que se está muriendo. La ira la la la. Pinta, pinta, pinta, pinta, pinta. La ira la la la. Abre las manitos arriba. La ira la la la. No, no, no. La ira la la la. Para la 12 presente ahí. Y abren las manitos. El que no salta con este tema tiene los cuernos hasta el techo. A ver. Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta. Sentimiento delirio. Sentimiento carpero. Baila, Hilda, baila. ¡Hey, hey! Para que baile Jorge Gutiérrez. Hoy para mí es un día especial y saldré por la noche. Las mujeres o los hombres, el grito de mujeres, el silbido de los vagos vistiros. Las bebotas, cuidado, las encapuchadas, ¡ay! pasado. Cuidado con él. Seguimos gozando en la carpa del fantástico Llorar. Bailamos y gozamos con mucho sentimiento carpero. ¿Cómo? ¿Cómo? El grito de mujeres solteras. Eso. Bailamos el himno cumbiero de Salta. Vamos. Tus ojos lloran, lloran por amor. Y los hombres solteros. Para que sufre Felipe Caro, vamos. Hoy tu corazón, la infidelidad volvió a tu corazón. Vamos, que sí, sí. Todos. Tan enamorada sin saber que al hombre que tú amabas ya tenía mujer. Ayuden, ayuden. Siempre imaginabas el amor, tan sincera y transparente con vos. Hoy tu corazón partido. Para la ley y la trampa con mucho sentimiento. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está bailando la 12. Saludos para la gente de Cerrillos, Salta Capital, el Valle de Lerma. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Para que baile Palito. Vamos, Palito. Palito de agua, vamos. Cartagena. De agua, de agua, de agua, de uva. Sí, sí, sí. ¿Cómo decimos? Si me vas a abandonar, que ya no vi si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. ¿Cuántos son los hinchas del Cuervo? ¿A dónde están los hinchas del Cuervo? Las palmas los hinchas del Cuervo. Las palmas los hinchas del Cuervo. Las palmas los hinchas del Cuervo. Cuervo, Cuervo, Cuervo, Cuervo. Los hinchas del Santo. ¿A dónde están los hinchas de Papá Santo? Las palmas los hinchas del Santo. Las palmas los hinchas del Santo. Las palmas los hinchas del Santo. Y nos vamos, se vamos, se vemos, nos vemos, se vemos, nos vamos, se vamos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Nos vamos. Se van los lirios. El grito de las chicas solteras aventureras en esta noche. Las chicas que lloran, toman por amor. Yo los noto cansados, Cristian, no sé vos. Están cansados. Sí. Nos vamos. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Se tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos vamos, se vemos, nos vamos, se vamos. Con este tema suena. ¿Cómo? Para la chica. Siempre. ¿Dónde estás? Tu amor, tu amor. Ese amor que te curabas tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu amor, tu amor. Ese amor que me curabas tú. Para la noche y la Mercedes Chica presente. Esta cumbia para Oscar Yáñez con sentimiento carpero. ¿Cómo dice, a ver? ¡Vamos! Muchísimas gracias, las Bebotas. Gracias para Tony del Mercado San Miguel. ¿Dónde estás? Tu amor. Tu amor. Ese amor que me curabas tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu amor. Tu amor. Ese amor que me curabas tú. Y las manitas arriba de todo. Para los amores compartidos. ¿Cuántos? Gracias, Cristian. ¿Lo despedimos? ¿Eh? No, no. No, todavía no. No se van. Es obvio que esta noche y este show es entregado para todos ustedes. Continúa un poquito más rápido al ritmo que a todos ustedes les gusta. Aquí están para despedirse los delirio colombiano. ¡Va! Un día soñando en un sueño soñé, estaba soñando contigo. Soñar con hacerte el amor, que no estaba dormido. No, yo quiero que le rompa lo contado. Y nos vamos con este tema. Gracias, gracias Oscar Yañez, gracias Beto, gracias a todos ustedes. Somos los Lirios Colombianos. Te presentamos la gaita del borracho. ¡Chapucaí! El grito de las chicas solteras aventureras haciendo el pasito. Para la gente de Campo Mijano, para el refugio, esa Mercedes Tijuana. Pasito, pasito, pasito, pasito, pasito. Vamos a bailar, vamos a gozar. Baila palito, palito de uva. Eso. Moviendo, moviendo. Cintura, cintura, cintura. Y las chicas solteras, ¿a dónde están? Y cómo suena ese bajo. ¡Chao, Río! Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita, vueltita, vueltita, vueltita. Así, así, así, así, así, así, así. Los hinchas de Boca. Las palmas, los hinchas de Boca. Las palmas, los hinchas de Boca. Las palmas, los hinchas de Boca. Tu boca, mi boca, de Boca, tu boca. Los hinchas de River. De River, de River, de River, de River. Baila, baila. A ver dónde están los hinchas de Papá. Los hinchas de Papá, Juventud Antoniana, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Chato! ¡Los hinchas del Cuervo! ¡Eso! ¡Y nos vamos! Y nos vamos, sin antes decirte gracias, simplemente gracias. Y no te olvides del salteñazo de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Canal 10. Y se vemos, se vamos, nos vemos, se vamos, nos vemos, se vemos. Hasta la próxima. Gracias, familia. Ah, el Facebook, Los Lirios Colombianos. Vamos, che. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Arriba, arriba, gente. Pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Y las bebotas. Gracias. Chao. Chao. Muchísimas gracias, amigos. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Y que esta fiesta nunca se pierda. Salta, salta, salta la linda. A ver cómo bajamos el volumen, ñaño. Vamos, Guille, vamos. Bailamos y gozamos. Para toda la gente de Tijuana. sabor, sabor, sabor, sabor. Baila, baila. Hey, hey, hey, hey, hey. Ching, ching, ching, ching. Vueltita, vueltita, mi gente, vamos. Sube. Rosario de Lerma presente. Chao. Y nos vamos, y se vamos, y se vemos, nos vemos. Rocío, sentimiento. Sos un sentimiento, carpero, vamos. Vamos, Rocío. Chao. Semi Poli. Y ahí estamos, señoras y señores, muchísimas gracias. Allá en el fondo, para la gente de Navarra, arriba los vasos, muchas gracias. Chao, chao, chao. Hasta acá llegó el show en vivo de Los Lirios Colombianos. Fuerte, fuerte los aplausos. Gracias, gracias al auténtico ritmo y el sabor de Los Lirios Colombianos en esta noche de la Supercarpa y el Carpenazo 2013 del fantástico Sonar aquí en Campo Quijano.